El Atorrante, DJ Kun. Y esto va para Tito Puente. ¡Hey, Tito! Dice así. DJ, J, J, J, yeah. Dime lo que vamos a hacer. DJ, J, J, J, yeah. Dime dónde te quieres meter. ¿Por qué no sales de tu barrio de una vez? Tú pagas el viaje y yo pago el café. Vámonos a un sitio donde podamos bailar. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Vámonos al centro donde vamos a torear. La capital del reino del quilombo total. Donde ni los gatos se quieren ir a dormir. Madrid, vamos a ponerle sabor aquí. Vamos a pillar una cañita bien fría. Saluda a las niñas en terrazas de Gran Vía. Si entiendes, chueca te entiendes. Si ocupas a malas, Malasaña tiene lo que quieres. Buscando pijas de Joy a capital. Mientras un poli a las 3 viene a cerrarte el bar. Hay que acabarse la copa para euro regular. Euro pisar, pa, euro engañar. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Pa' gozar. Mulata. Y ahora volamos de cabeza a una cantina abierta hasta el amanecer. Coronita, mano, 3 tequilas y a correr. Despacito, como Chespirito. Órale, México lindo y querido. La tierra azteca con los rascacielos sobre un lago. Aire bien purito que te mata, ahogado. Los chicos fresa en la zona rosa. No ven a chamacos en la calle limpiar carros. ¿Por qué me muerde un cerdo vestido de azul? ¿Por qué los nacos no compran en Perisur? Tranqui, que el partido es revolucionario. Sube a la candona y cuéntaselo a Marcos. Si eres estudiante, aprende a palazos. Dame un cóctel molotov que hoy vamos a mamarnos. Y llora tus penas, agarra tu güera y brinda. Que todo lo demás no quita penas. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Pa' gozar. Mulata. Y ahora volamos a Buenos Aires. Y caemos por la noche, luces y coches alumbrando el loquero. La 9 de julio sin frenos, mira el obelisco, orgullo del país. Sabes que acá la tenemos así. Qué bueno que viniste, viste, mister. La jaula de locos atorrantes más grande que vos viste. Todo lo que oíste acá lo vas a ver. ¿Qué querés? ¿No te lo crees? Anda a cantar la Gardel. Acá Maradona siempre va a ser noticia en directo. Lanzamiento de Charly García. Rockstars, tenistas y modelos de casta. Vamos chorulos, esto es Mitolandia. Donde hay madres que esperan que alguien pague. Donde milicos asesinos caminan por la calle. Y nadie sabe muy bien a dónde vamos. Si voy piantao con la luna por callao. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Pa' gozar. Right.